Ley Mordaza. De la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información. La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional. Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza. ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!